Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Delicados porque son frágiles, como corazón de crianza. Y exóticos porque así lo fueron en su tiempo, por atrevidos, diferentes. Descentrados para usted, por este servidor. A todo ritmo, llamado boom boom boom. Bienvenidos al programa número 3 de los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Arthur Smith, el bubi de los indios, tambores, tambores, decía de niño, saltando sin parar, buscando en el centro musical de mi padre dónde estaba ese disco que me hacía saltar arriba de la cama y jugar al indio. Suena mal, ya lo sé, puede ser un poco incorrecto, pero este es el rey del bubi de la guitarra, Arthur Smith y su bubi de los indios. Was an Indian from a Tennessee. He jumped and he shouted and he hollered with glee. I'm here, squaw. I mean right now. I wanna do the boogie and I don't know how to do the Indian boogie. The Indian boogie. The Indian boogie and we dance from dawn till dawn. He works hard all day, don't have time to learn to play. Pale face come and he teach him to jive. Now he's the dancing chief alive, doing the Indian boogie. The Indian boogie. The Indian boogie and we dance from dawn till dawn. Never had a dance like this before. He jumped and he shouted and he hollered for more. Come here, squaw, I mean right now. I wanna do the boogie and I done learn how to do the Indian boogie. The Indian boogie. The Indian boogie and we dance from dawn till dawn. There once was an Indian from a Tennessee. He jumped and he shouted and he hollered with glee. Come here, squaw, I mean right now. I wanna do the boogie and I done learn how to do the Indian boogie. The Indian boogie. The Indian boogie and we dance from dawn till dawn. Y eso fue el Arthur Guitar Boogie Smith con The Indian Boogie. Ahora nos vamos a Cuba. Canta Chiquito Orefiche, Chacha la Negra, Más Tambores y Misterio. Desde Cuba, Armando Orefiche, que fue el que supo reemplazar al gran maestro Ernesto Lecuona dirigiendo Lecuona y los Cuban Boys. Lo mejor del siglo pasado en Exótica Oscura. Aquí nos cuentan el lamento como Chacha no conoció el amor y lo dice con un ritmo de diablo. Ñam, ñam, ñam. Esperando un amor heridas y sendas en tu dios. Pobre la negra, es que no supo de amor. Toda la música del ritmo diabólico del rock and roll. De Cuba nos vamos a los Estados Unidos con Saratoga Rock, Johnny Sparrow, dale trompeta rápido que sale el sol, Lucifer y rock and roll aquí, Radio Caso, Radio Caso. Boogie, Saratoga Rock, fue el Johnny Sparrow and his bow and arrow, Saratoga Rock. Y ahora nos venimos para acá, para el Río de la Plata. Particular disco, El caburé, me llaman el caburé porque soy el milonguero más metao, decía la letra aquí del compositor Arturo de Bassi, pero en arreglo en swing, irresistible, seductor como el caburé. Con ustedes la orquesta de El 6 de Música en el Aire, caburé. En la selva, en esta selva de concreto, pero nos dejamos llevar por la fantasía, una fantasía de discos, de esas canciones que nos trasladan como la música a diferentes lugares, donde vos quieras vas. Y te acompañamos con esta canción de selva, de la mano de este tanguito sinfónico, un tangazo. Dijo una vez Canaro, aquí en versión Foxtrot cantando por Adolfo de Grandi, a grito de Tarzán. ¡Oh, oh, oh, el rey del bosque! ¡Contigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pajarito, delicioso y juguetón, cuando en ti pienso me baila en el corazón. El rey del bosque tú me mandas para que yo piense en ti. Mi muñequita, extraño como tú a mí. Mi bien, no desesperes, mi bien, mi corazón tuyo es. Me regalaste un pajarito, delicioso y juguetón, cuando en ti pienso, me baila en el corazón. Mi corazón tuyo es. Me regalaste un pajarito delicioso y juguetón. Cuando en ti pienso, me baila en el corazón, me baila en el corazón, me baila en el corazón. Ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor. Y siempre que sea loco, de divino, de amor, sin maldad, sin violencia. Acá estamos nuevamente en el programa de los delicados y exóticos sonidos del Bum Bum. Y de Buenos Aires nos vamos a Estambul. Buenos Aires era la ciudad de Trinidad antes de ser la Santa María de los Buenos Aires. Y Estambul era Constantinopla. A este particular soneto, esta particular canción, también le hicieron el trío de Sacados en los 90. También la pudo hacer los Replacements. Aquellos locos si se acuerdan. Pero aquí en su versión original de Canadá, y no son los hermanos Stern de los Hardcore Youth Brigade ni SNFU, son los padres quizás de ellos. Con ustedes, The Four Lads, Estambul. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you bathe in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. It better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Y eso fue The Four Lads, Estambul. Y ahora nos vamos, volvemos a Buenos Aires con pura dinamita, TNT, los TNT, Tim, Nelly y Tony, que le debemos el gran estudio donde grabaron los grandes maestros y pioneros del rock and roll también y del beat rock argentino, ¿no? El estudio TNT. Míticos. Tony, Nelly y Tim, con un éxito de Carlos Argentino, el gaucho pachanguero del cual vamos a hablar en otros programas. Aquí este trío triunfador, todo con T y también con N, por eso nos brindan la espumita. Sube, sube, sube, sube, sube y salud. Nos vemos a brindar por este lindo programa aquí en Radio Preso. Una cervecita, sube, sube, sube, su bella estrumita y mi corazón palpita, palpita, palpita. Es que no sé si me quieres a mí. Sube la espumita a los grandes y maestros de la New Wave Pop. ¿Qué se puede decir? ¿Para qué ponerle nombre o a la música, no? Si querés identificarme tienes un problema, decía un grande músico, los grandes músicos del País Vasco, ¿no? La Polla Records. Pero bueno, acá no vamos a hablar de la Polla Records, sino vamos a hablar de Eduardo Armani. Con este tema, grande maestro Armani, un suceso de los carnavales del 45-46, y seguimos bebiendo con este crazy ritmo llamado porro. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! ¡Borrachera suena! ¡Ahí va! ¡Para vos! ¡Carnavales del 40! Borrachera, borrachera, él era causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Mi negrita chiquitica queridita, si supiera la que pasaba, la sonrisa de tu boca pintadita, mi vidita me hubiera dado. Entre los dos no ha pasado nada. Borrachera perniciosa, desastrosa, borrachera siempre malvada. Borrachera, borrachera, borrachera, él era causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Y acá ahora nos pidieron un poco bajar los dioses y nos relajamos con este tutti frutti de ritmos grabada en Hawái, en aquellos llamados años locos. 1920, Frank Ferreira, original surfer hawaiano y músico. Y ahora sí, aunque sea por unos pocos minutos, relax. Respiramos profundo, visualizamos el mar y enjoy. Abrimos los ojos y si quieren pueden estirar y prepararse porque viene todo el rock and roll del mambo de un campeón mexicano de la cumbia, del merengue y el merequetengue, Ramón Márquez. Nos subimos al ritmo y a su color rosado con esta canción de locura, el Mambolandia. Thank you. vamos, seguimos fritando acá música en este lindo programa de el tercero de esta serie de locuras sacadas de discos de Goma Laca. Quizás pueden escuchar, como por eso digo que fritado, porque estos discos en realidad, la mayoría deben tener 80 años. Espero que, imagino que las personas que están escuchando esto están sabiendo que esto es música que estamos poniendo, que en realidad no digitalizamos previamente, sino que estamos haciendo es tratando de mostrar cómo se pinchaban en su momento. Y la mayoría de estas canciones son canciones que no han sido pinchadas en su momento, la mayoría. Los discos están con todas las cosas que han pasado en todo el mundo, han sobrevivido y acá le estamos dando, poniéndole amor y volviéndolas a la vida. Es la que, lo que nos motiva es seguir compartiendo y bueno, vamos a seguir compartiendo música. Así que bueno, disculpen quizás la fritura, pero bueno, ¿a quién no le gustan las papas fritas? Bueno, volviendo, vamos a volver con Brenda Lee, con esta canción Bigelow 6200, que es Bigelow 6200, ¿qué puedo decir? 1956, voz máxima, rompía micrófonos con sus agudos como la gran Ima Sumac. La que van a escuchar tenía 9 años. La chica que canta del otro lado del disco que voy a poner, porque estos discos, que aparte, le quiero comentar, tienen un tema de un lado y otro tema de otro, ¿no? Este tema es una finísima canción de Hank Williams, nuevamente el padre uno de los padres del country music. Así que bueno, agárrense de las manos porque vamos con a toda velocidad con el rock and roll de Brenda Lee. ¡Woo! Number to call if you want my loving. Number to call if you want dirty loving. Number I'm waiting all night long, just waiting and waiting for you to phone. Bigelow 6200. What's the matter? Why don't you call? Don't you love your little baby no more at all? I'm waiting here, baby, not doing a thing, just waiting for the doggone phone to ring. Bigelow 6200. And you left me the other night. Well, if the phone don't ring in a minute or two, I think I'll put the baby that I'll call you. Bigelow 6200. Muy bien, acá está, fue Brenda Lee, la chica que supo saltando en el palo de escoba, ¿no? Y ahora pasamos a Lionel Hampton, Jack the Bellboy. Imagínate, aquí vas a escuchar a Nat King Cole, pero aquí no cantando, sino tocando el piano. Y al gran Lionel Hampton en la batería, como un roots, super roots. Un Fox que es boogie y es más salsa para esta pasta para el comer en el callejón de Nosotres Les Gates. Yes. All right. Boogie. Thank you. Tremendo, tremendo. Lionel Hampton, Jack the Bell Boy, con Nat King Cole en piano. Una locura. Y ahora, bueno, nos vamos a 1928, en la última canción de este programa número 3 de los delicados y exóticos sonidos del boom boom. Es Saratoga Sun, el duque, del duque más duque que existió. Cuenta la leyenda que cuando vino a Buenos Aires por primera vez, se puede ver en La Vida con Swing, la vida del documental de Oscar Alemán, lo primero que preguntó cuando le dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere hacer en Buenos Aires? Y ver a Oscar Alemán. ¿Oscar Alemán? Sí, está todo ahí en ese video. Después le contaré otra historia más, pero ahora nos vamos con Saratoga Swing, con Duke Ellington. Ritmo. Y eso fue el Duke Ellington. Y hablando, desenterrando historias, desenterrando canciones, ¿no? Les voy a contar una historia muy pequeña antes de irme. Me acuerdo un día, primero de mayo, yendo a... Tenía ganas de... Me había levantado escuchando a Oscar Alemán, entonces me agarró ganas de irme a La Chacarita. Entonces al cementerio de La Chacarita. Y fui, estaba el Panteón de Saadic, donde estaba Oscar Alemán. Sus restos, ¿no? Y estaba cerrado. Entonces, con mi compañero en ese momento, nos fuimos caminando como para el panteón de los actores. Ahí nos fuimos, nos paramos justo enfrente a la tumba de donde está Bettinotti, ¿no? El payador. Y levantamos la cabeza y veo una gran palmera. La palmera que me llama mucho la atención, aparte que el árbol, uno de los que más me gusta, por lo exótico, también me encanta. Y me acerqué. Cuando me acerco, veo que había una estatua de una chica con el pelo igual a la palmera. De la tumba salía una gran palmera, pero como de adentro, como que de su tumba salía, como que era ella misma. Era Paquita Bernardo, la tumba de Paquita Bernardo, toda rota, abandonada. Estoy hablando hace más o menos 20 años atrás. Anoto el nombre porque no la conocía. Anotamos, ¿no?, el nombre. Y bueno, luego arreglamos un poco la tumba y nos volvemos. Cuando volvemos a la casa, nos fijamos en internet y fijamos que Paquita Bernardo era la gran bandoneonista, compositora, Bueno, nada, ¿qué se puede decir? Una gran mujer que se la llevó aquella peste en comienzos del siglo pasado, lamentablemente. Y la recordamos. Cuento esta anécdota simplemente para recordarla. Y esa cosa mística que tiene también, ¿no? La música que nos lleva de un lado a otro. Y bueno, en fin, hablando de grandes artistas, nos despedimos con esta anécdota de Paquita Bernardo. Y tampoco se olviden de... No nos olvidemos de Wendy Carlos, ¿no? Un beso enorme. Y digo mística y misteriosa porque al llegar a casa nos damos cuenta que el 1 de mayo era su cumpleaños. ¿Nos habrá llamado para que festejemos el cumpleaños con ella? Cosas, cosas, cosas. Hasta el próximo programa de los exóticos y delicados sonidos del boom boom. Este programa fue presentado por Radio Caso.